tapa mi corazón. Y esperamos que te haya ido súper bien la semana que se está terminando. Y pues también que te sigas cuidando, no solo a ti, sino a tu familia, a tus amigos. Pues seguimos en una pandemia que ya vemos que poco a poco pues se va dando un poco de solución, se podría decir. Las vacunas cada vez están llegando un poquito más, las personas están accediendo a esas vacunas, pero aún es necesario cuidarse. Así que a todas esas personitas también que les falta la vacuna, que nos faltan las vacunas, pues a esperar un poquito más, pero eso sí, a cuidarnos mucho. Y a las personas que ya se vacunaron, pues también tener mucho cuidado, ya que la vacuna no es una solución definitiva a este virus. Al contrario, te puedes contagiar también, pero claro, ya no tienes esas consecuencias tan graves como eran al principio. Así que mis amigos y amigas, pues a cuidarnos como lo hemos venido haciendo en todo este tiempo, que las cosas pues poco a poco van mejorando. Pero que duele toda la eternidad. Quiero flechar. So pues acabamos de escuchar a Los Corrientes con su temita Cuando Me Empieces a Odiar. Si quieres cancioncita, si quieres algún temita, pues puedes escribirnos a nuestras redes sociales. Y pues poco a poco ya vamos viendo cómo la normalidad está cada vez un poquito más cerca. Ya se están dando en otros lugares del mundo también espectáculos musicales, artísticos. Y también vemos aquí en el Ecuador, pues, como se ve con un poquito más de ánimo, ¿no? Como poco a poco se va volviendo. Un saludito también súper especial a todos los papás del mundo. Aquí en el Ecuador, pues, el Día del Padre. Esperamos que la hayas pasado súper bien con tus papás. Esperamos que la hayas pasado bien celebrando a esa personita especial. Así que vámonos con otra cancioncita un poquito más fuerte en esta ocasión. Esto es Matt Ray, Tu Verdad. Puedo ver ahora que el tiempo pasará. Mañana seré el mismo, tu orgullo. Que realmente soy, quizá el tiempo lo cambiará. Todo lo he dado y nada ha importado. En tu recuerdo queda. Pues acabamos de escuchar una cancioncita de Matt Brain, claro que sí, los compas de Matt Brain, hardcore ecuatoriano con su temita Tu Verdad. Y en esta ocasión, pues vámonos con un poquito de Héroes del Silencio que nos están solicitando los compas de Universo Metal Radio que están pendientes de la programación. Y regresamos después de un cortecito, esto es Entre Dos Tierras. We'll be right back. minimums. Approaching decision flight 20. Estamos presentando dificultades en el vuelo. Tenemos más universo por recorrer. No te despegues de la señal de Universo Metal Radio. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Abróchate tus cinturones, que ya estamos de vuelta. Aún tenemos mucho universo por recorrer. Universo Metal Radio, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de tus sentidos. Y estamos de regreso aquí en Universo Metal Radio, con buena musiquita, con buena actitud para terminar esta semanita. Mandamos saluditos a todos quienes nos están escuchando, quienes nos están escribiendo. A la capital, a Quito, nos vamos con un saludito al norte para nuestro querido Guayito, para nuestra querida Gaby también, un abrazo gigante, al Valle de los Chillos también, a nuestro querido Panchito, a nuestra querida Paula también, a nuestra querida Eli también, un saludito súper gigante, un abrazo gigante, al sur también de la capital, nos vamos con mi querido Luchito también, esperando que te vaya súper bien, y saluditos al norte del país, a la provincia de Imbabura también. Saluditos gigantes a las personas de Urcuquí, a todos en la Merced de Buenos Aires, en Urcuquí también, esperando que les vaya súper bien, unos abrazos gigantes, y sobre todo a seguir en pie de lucha, mis amigos y amigas, en Urcuquí también a nuestra querida Liz también, un abracito gigante, y en Imbabura también a la zona de Intac, también a ese bello valle de Intac. Saluditos súper grandes, mis amigos y amigas, y a todos quienes nos están escuchando, quienes se van uniendo a la sintonía de Universo Metal Radio. We'll be right back.

empezara la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Pues esa cancioncita nos la pidieron desde la Merced de Buenos Aires a nuestro querido Pablito, un saludito súper gigante, y para todas las personas también que no estén un poquito informadas sobre lo que está pasando allá en la Merced de Buenos Aires, pues les comentamos un poquito, ¿no?, lo que está sucediendo, y que es un tema claro que es bueno conocer. La minería, tanto legal como ilegal, pues ha sido un problema que ha afectado a la Merced de Buenos Aires ya desde hace varios años, pero que en los últimos meses, pues, una empresa minera en específico, la empresa minera Hanrine, pues ha querido introducirse en el territorio, en las comunidades, pues un poquito a la fuerza, se podría decir. Entonces las comunidades, los comuneros, pues han evocado su derecho a la resistencia para impedir el ingreso. Las autoridades pues han dado un poco la espalda a las comunidades, a los pobladores, pero que en las últimas semanas, la semana pasada, pues por orden de un juez, se dictó que la empresa minera pues tenga que desocupar la vía principal de ingreso. Hasta este día, bueno, hasta hace dos días, pues la empresa minera no ha acatado esas órdenes, no había acatado esas órdenes, y claro, están tratando de evitar que la ley aplique sobre ellos. Entonces esto es un poco lo que está pasando. En la Merced de Buenos Aires pues ha habido delincuencia, las condiciones no son las óptimas después de la minería, y es algo que los pobladores pues quieren evitar. Entonces esto es lo que está sucediendo, muchas fuerzas, mucho apoyo a la gente de la Merced de Buenos Aires para que les vaya súper bien también y no desisten. De padre canela, nació un niño, blanco como el lobo, y un armillo, con los ojos negros. pues vamos terminando el programita. Acabamos de escuchar una cancioncita de Extravaganza, Hijo de la Luna. ¿Quién no ha escuchado esta cancioncita tan bonita? Justo para terminar este día domingo, nos vamos con la última cancioncita del programa. Esto es Warcry, el más triste adiós.